Bueno, una vez más, yo voy a recordar nuestras direcciones de blog. Ya sabéis que tenéis que pinchar, perdón, mejor dicho, teclear flmradio.com. Tan sencillo como eso. Visitar la página web de la fundación, que además es nueva, está rehecha, y que es www.medular.org. Y bueno, pues yo quiero que también mandéis quejas para la sección que viene a continuación, que es la de nuestra querida amiga Sonia. Quejese usted. Y para ello, si queréis, podéis mandar las quejas o sugerencias que tengáis para ella a flmradio@gmail.com. Y bueno, pues como digo, lo que viene ahora es quejese usted. Que soy una quejica. A ver qué nos traes. Quéjese usted. Y sigan quejándose. Ay. Hola, ¿qué tal, amigos, compañeros? Luego oyentes, mi queja de hoy es muy dura y muy triste, pero es algo que hay que abrir los ojos y abrir los oídos contra ella, porque viene pasando desde hace mucho tiempo y parece mentira que en la época que vivimos todavía se produzcan cosas así. Estoy hablando sobre el maltrato y la violencia de género. Parece mentira, como he dicho, que en lo que va de año hayan ya fallecido 59 mujeres a mano de hombres desaprensivos. Y esto no queda ahí. Lo que es peor es que existen todavía alrededor de 100.000 que reciben atención por violencia machista. Son los datos del Ministerio de Interior. Pero ¿cuántos otros casos habrá que no se sepan, que tengan miedo de hablar y que no denuncien? Estas mujeres no pueden salir a la calle y si lo hacen tienen que avisar en todo momento a la policía. Sus vidas corren peligro si no siguen al pie de la letra el protocolo de seguridad marcado por las autoridades. De estas 100.000 mujeres, hay varias que se encuentran en situación de máximo riesgo, es decir, necesitan vigilancia todos los días, las 24 horas, día, noche, tarde, a todas horas. Parece mentira, amigos. Y todo esto no hace más que ser más espeluznante si se suman a estos casos lo de los menores, también víctimas de esta lacra. En la mayoría de los casos, el hombre que maltrata a su pareja también utiliza la violencia con sus hijos. Las consecuencias que tienen entre los niños la exposición a la violencia se traducen en alteraciones psicológicas, trastorno de conducta, mayor consumo de drogas, riesgo de sufrir depresión, alcoholismo y, como no, tendencia a maltratar a las mujeres en el futuro. Parece mentira, digo, que en pleno siglo XXI esto esté todavía sucediendo. Y desde aquí yo quiero lanzar una queja muy grande y con todos mis compañeros queremos enviar un mensaje de apoyo a todas estas personas que sufren. Y un mensaje muy claro: no te calles. Lucha. Bueno, la verdad es que en pleno siglo XXI es, la violencia de género es una lacra en esta sociedad. Y cada día cuando pones el telediario es una noticia tras otra sobre violencia de género. Y la verdad es que cada vez me da más pena escuchar esas noticias y escuchar un telediario, porque siempre, siempre es lo mismo. Quitando y que yo, en los telediarios siempre hay mala noticia. Bueno, yo, a todos estos señores que... Perdón, señores no, porque no se les puede tratar de señores. Bueno, no sé cómo llamarles, pero a todas estas personas que pegan a una mujer, que la maltratan, pues no tengo palabras bonitas para ellos, con lo cual no las voy a expresar aquí, pero yo quisiera decirlo: nunca más. Y hablando de nunca más, yo creo que Sonia tiene una dedicatoria especial para todas esas mujeres que sufren día a día la violencia de género, ¿verdad? Exacto, Oscar. Yo quería dedicarlas y para decirles que no están solas, que pueden contar con mucha gente a su alrededor y que nunca se callen, que denuncien. El tema es Nunca Más, se titula. De Patricia Tapia. Su grupo Ki, que es el nuevo proyecto que ha emprendido, que ella es la cantante de Mago de Oz, la cantante de la voz femenina de ella, y además una muy buena cantante y muy con un gran tema que ha compuesto para ellas y para ellos, porque también hay niños que sufren mucho, como ya he comentado, que son menores y que viven en sus casas todos los días esta situación, para ellos.